Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué buena música, ¿no? Este es Chichi Peralta, desde República Dominicana, Procura. ¿Cómo no se acuerdan de esta canción? Buena música, vamos a tener variado, pero tropicalón hoy. Como para ser lunes, para levantarles la moral a muchos. Bienvenidos, esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3426, aquí en Mérida, Yucatán, transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Fernando Joil, que ahora sí nos va a poner música, pues guapachosa, está bien para ser lunes, ¿no? Lunes pasado por agua, con buen aguacero que está por caer, hoy cayó ya en algunas partes de la ciudad, así es de que extreme precauciones. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Fernando Joil en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Tenemos a nuestros amigos de Grupo Sadassi para platicar con usted un tema, creo que importante, porque mire, lo vamos a relacionar con cómo hacer feliz a la familia y que tengamos una sociedad sana, etcétera, etcétera. Y también me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, chévere la música para iniciar la semana. Está bueno. Así es, Robert. Y bueno, con este tema tan interesante que vamos a platicar hoy, fíjense, vamos a hablar de tips para que tu hogar siempre te haga feliz. Y qué mejor que nos acompañe con esta música que nos pone hoy Fernando, gracias. Pues sí, el hogar debe ser un lugar que te haga feliz, que te haga sentir lleno de energía, que tengas esa paz, que tengas esa tranquilidad y que te dé gusto llegar a casa, porque qué triste es que llegues a casa o que no quieras llegar a casa, que prefieras estar en el trabajo horas trasnochadas y que pues no quieras llegar porque por alguna situación, ¿no? Entonces, bueno, si este es su caso, pues escuche bien, pare oreja, porque hoy le vamos a dar tips para que sí quiera salir corriendo e ir a casa, ¿verdad? Para sentirse bien. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la noche? Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, Robert, a toda la audiencia. Un gusto saludarles. Y bueno, como dices, un tip para que tu hogar te haga feliz, pues estrena casa. Es el primer paso, ¿verdad? El primer paso para que te puedas sentir feliz en que estrenes tu hogar, ¿no? Casa, claro. Pues sí, claro. Que ya sepas que es tuya, que ya, sí, que ya en es. Chica, grande, mediana, o del tamaño que sea, pero es tuya. Pero es tuya. Yo creo que esa es la clave fundamental, ¿no? Creo que ese es de los primeros pasos en lo que tú puedes decir, bueno, es mi casa, chiquita, mediana, grande, azul, así verde, es. Roja, pero es mía, ¿no? Y de ahí, pues bueno, nosotros en Grupo Sadassi estamos para estar ayudando a nuestros amigos, ¿no? A que puedan estar logrando ese sueño y que siempre te vaya a hacer feliz estar en tu casa, ¿no? Y dentro de todo esto, pues dentro de los desarrollos que ya conocemos y con nuevas sorpresas que habíamos estado platicando, ¿no? Que ahí vienen para este viernes nos estaremos inaugurando pues nuevo desarrollo con nuevas nuevos modelos y estaremos platicando un poquito también de eso, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto, sensacional. Fíjense, amigos, porque Sadassi se ha caracterizado no simplemente en construir casas, lo hemos platicado aquí y lo hemos invitado a que usted corrobore lo que le decimos aquí, sino a crear comunidades, porque estas comunidades donde usted va a vivir, pues deben de cumplir, independientemente de que la casa esté bien hecha, nueva, construida con materiales, con ecotecnologías, etcétera, etcétera, pero debe de crear un ambiente en el que usted se sienta feliz. Y eso, créanme, que va a evitar en mucho, pues, depresiones, malos pensamientos, malas actitudes. Por ejemplo, imagínese que usted, pues no sé, le voy a poner un ejemplo, se fuera a vivir al barrio, ¿cuál es el barrio más bravo en la Ciudad de México? Tepito. No, no, de veras, es que creo que vale la pena hacer esa comparación, ¿no? ¿Qué cosa puede usted esperar de sus hijos si usted se va a vivir a Tepito? Claro, mucho tiene que ver el entorno donde estás desarrollando. Es correcto, es correcto. Y se busca siempre desarrollar un entorno en el cual la familia pueda sentirse bien. Correcto. La familia pueda seguir creciendo, ¿sí? Y que genere esa comunidad que siempre hemos estado buscando hacer, ¿no? Entonces, pues es algo de lo que hay que buscar siempre, ¿no? Siempre dentro de las primeras cosas que los que se dedican a esto te dicen, oye, si vas a comprar una casa, primero fíjate en la ubicación, en dónde está, por claro, dónde está, sí, te queda cerca, no te queda cerca, comunicada, cerca de dónde vas a vivir, de dónde tú te desarrollas normalmente, dónde está tu familia. Correcto. ¿No? Tiene plusvalía, con lo que comentabas, ¿no? Si tú vas a vivir y vas a tener tu casa, ¿no?, en un desarrollo que no te va a estar generando plusvalía, y que ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, ¿no?, que la plusvalía es ese valor que va adquiriendo con el tiempo el bien que tú compras. Entonces, si el lugar donde estás comprando no te va a generar esa plusvalía, ese que siga creciendo su valor en el tiempo, pues a lo mejor no estás escogiendo bien, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, siempre se ha comentado que la inversión inmobiliaria, la inversión en un bien inmueble, pues es de las mejores inversiones, porque las que más sólidas, si la cuidas, normalmente siempre va creciendo su valor. Correcto. ¿No? Pero si tienes el cuidado de escoger en un lugar donde tengas todos los, que tengas los servicios, ¿no?, que esté cuidado el desarrollo, que tengas la expectativa de que tu familia va a estar cómoda viviendo en esa casa y en ese lugar, pues todo eso te genera esa decisión de poder decir, no, pues aquí es, ¿no? ¿Por qué? Porque me queda cerca, me queda aquí, me queda cerca tal lado, me queda cerca el otro, mi familia está relativamente cerca, o no, esto está bien, está tan bien que quiero traerme a mi familia aquí para que estemos todos. Correcto. Todos más, si quieres hacer un creas cambio de comunidad, ambiente, un cambio de zona, vas, claro. Vas generando comunidades, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, se suma una más a Grupo Sadassi aquí en Mérida, que estaremos ahorita platicándoles de dónde está y que, bueno, traemos nuevos prototipos, con todos los créditos, en fin, todo eso para que la familia pueda sentir que es su hogar, que sea suyo y que siempre lo haga feliz, ¿no? Pues fíjense, amigos, creo que esto es importante por el tema de lo que pasó el fin de semana, lo de El Paso, Texas. Una persona, escuché entrevistas a gente que vive en El Paso, Texas, y que dicen, oigan, es que aquí nuestra comunidad no fue de nuestra comunidad. Y ya declaró el cuate, manejó más de 8 horas para llegar a ese lugar y hacer su matanza. O sea, una persona enferma que ve tú a saber en qué clase de comunidad nació. O sea, el comentario lo hago porque la gente de ahí del Paso decía, es que no puedo creer que sea de aquí, porque nuestra comunidad no tenemos esa enfermedad, hasta así lo comentó. Y por eso quise relacionar esto, porque ustedes que construyen comunidades deben de proporcionar todos los elementos para que la familia sea feliz, independientemente del costo, y las cosas materiales, sino la urbanización, escuelas, centros deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo te digo, Robert, esto que comentas, si hay algo en lo que se ha caracterizado, y la verdad yo he admirado mucho a Sadassi, es que ha logrado crear comunidades, porque muchos fraccionamientos te dan la casa y ahí ves cómo te enteras quién es tu vecino o quiénes viven en los alrededores. Pero en el caso de Sadassi, todas las actividades que hace, desde las caminatas, desde las carreras de bicicletas, desde que hicieron el fútbol rápido, o ¿cómo se llama?, el fútbol 7, que hicieron la cancha de aquí, que ¿Tuvieron la delicadeza y el cuidado de ver que se pusieran casetas de policía para que también la gente se sintiera protegida? ¿Incentivar que la gente salga a caminar y todo eso? Todo eso es un gran avance, es un plus, es un dar más para crear comunidades. Y creo que lo vemos reflejado en varios de los fraccionamientos de Sadasi, que hay que enaltecer, ¿no? Pero bueno, nos gana el tiempo, Robert. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Órale, maestro! Celia Cruz, por supuesto, La vida es un carnaval. Es una canción de la cantante cubana Celia Cruz. La canción fue escrita por Víctor Daniel, producida por Isidro Infante, arreglada por Isidro Infante y lanzada como sencillo principal del álbum de estudio de Cruz, Mi vida es cantar, de 1998. Bueno, Celia Cruz, en paz descanse. Pero qué extraordinaria ritmo tenía esta señora para cantar. Claro. Y pues esta es una de las canciones más recordadas. La vida es un carnaval. Buena música, buena selección. Gracias, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. ¿Está usted agobiado por las altas temperaturas? ¿Prende el aire acondicionado y no da pa' más porque el calor es agobiante? Pues mire, o de plano, a lo mejor adentro de su casa llueve más que afuera, ahora con las lluvias, pues mire, te voy a dar un buen consejo. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, que esto es lo más importante. Aditimper manejamos 18 marcas, con más de 1,500 productos, entre aditivos para concretos, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos, esto es lo más importante. Somos los expertos y líderes en el aislamiento térmico e impermeabilizantes. La verdad, amigos, no lo pienses más, búscalos, llámales al 944-0913. Búscalos en Facebook como Aditimper, en su página web aditimper.com.mx o ve directo a sus sucursales. Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y la nueva sucursal Oriente en Avenida Quetzalcóatl. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá en la conducción de este programa. Oye, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues entrarle un poquito al tema de que cómo podemos hacerle para que nuestro hogar nos haga feliz, y más que nada con la novedad que nos trae el Arqui la noche de hoy. Y bueno, fíjate que cuando compramos algo, ya sea ropa, viajamos, un coche, siempre estamos felices. Y por supuesto, cuando compramos una casa, ¿qué bueno, mejor, ustedes, ¿no? La señora, sí. Bueno, pues, y cuando yo vas creo con que la también tarjeta los hombres, del marido, ¿no? Van y compran su pantallota gigante, que es lo primero que van a medir en la pared del cuarto, ¿no? ¿Y dónde van a poner el bar? Oye, pues ustedes también tienen oye, lo sí suyo las pantallas a la hora de comprar una casa, y luego van a ver dónde ponen el asador y claro, y checan si su camionetita entra o su cochecito pues al estacionamiento, ¿no? Porque tienen que hacer el techito, etcétera. O sea, también los hombres se emocionan cuando compran casa, Robert, no me digas que no. Por supuesto que sí. Pero el problema es, y bueno, claro, en el caso de las mujeres, pues decoramos, que las cortinas, que las flores, que no, mantener no, todo no. limpio, que haya precioso. Closet por todos lados. Pero mira, como todo nuevo, así como el juguete nuevo, así como el coche nuevo, pues la casa pasa un momento a pasar a ser el dormitorio. Sobre todo si todos se las pasan trabajando todo el santo día y luego solamente llegan a dormir. ¿Y qué va pasando? Pues ya ni hacemos la cama, ya empieza el desorden. Y bueno, Aquí pues vamos a tratar de, durante la plática, ir metiendo algunos consejos importantes de cómo lograr que esa casa nos vuelva a ser felices, que volvamos a llegar y sintamos esa alegría, esa emoción. Y bueno, para eso pues vamos a platicar algunos puntos. Pero bueno, antes, ya que estamos hablando del estado feliz de adquirir una nueva casa, pues ¿por qué no nos platicas, Arqui, de este nuevo proyecto que ya está así, listo, ¿no? A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Claro que sí, Laura. Mira, el nuevo desarrollo se llama Paseos de Mérida. Ándale. Sí, Paseos de Mérida está por la zona de Tixcacal. La oficina de ventas está a la orilla del periférico. ¿Sí? Está una muy, muy buena ubicación, está con una facilidad de acceso importante porque se va a poder acceder directamente desde el periférico en una avenida muy amplia como todas las que nosotros manejamos, ¿sí? Y es muy cerca pues, de todo lo que son los servicios, hay zonas educativas, ¿sí? Estás muy cerca de lo que es la carretera, la avenida Itzáes o la carretera a Humán, ¿no? Y vas a tener de todo muy cerca. Sobre todo, nuevos modelos de casas. Vamos a estrenar modelos de casa ahí. Diferentes a los que ya han conocido nuestros amigos. Héroes, okay. O sea, hay algunos modelos que más o menos son similares, ¿sí? Porque pues son modelos que hemos visto que a la gente les soluciona muy bien, les gusta, ¿no? Entonces hay algunos modelos que pues son más o menos los mismos, que han tenido algunas adecuaciones, algunas mejoras. Y hay modelos totalmente nuevos, ¿sí? Que se diseñaron exclusivamente para este desarrollo y que pues, nos va a dar la posibilidad de abarcar pues, muchos niveles de crédito, ¿no? Ahora, es sorpresa, no nos digas para que vayan a verlos, ¿no? Claro, claro. No, pues, sí, el chiste es que medio diga para que vayan a verlos. Que medio diga, ¿no? No. Claro. Claro, hay nuestros amigos, tenemos un evento el viernes para inaugurarlo y a partir del próximo sábado, sí, a partir del próximo sábado 10, pueden ir a visitarnos para que conozcan las casas muestra, vean la amplitud de la avenida, vean las casas que ya están listas, ya hay casas que están listas para estarlas firmando ya de una vez. Ajá, órale, sí, o sea, aquí pues ya, así se arranca bien, ¿no? Ya. Claro, aquí ya directamente ya hay modelos que ya están listos para que la gente pueda decir, sí, esta quiero, arma tu expediente, bla, bla, bla, pum, para que la estemos firmando la siguiente semana. O sea, aquí ya hay viviendas que están terminadas en el fraccionamiento y a partir de este sábado 10 van a poder ir por allá y conocer las casas muestra, ¿no? Que vayan por ahí, los atienden los asesores. O sea, oye, ¿y por dónde está Paseos de Mérida? Mira, está sobre el periférico por donde está la entrada de Tixcacal, ¿sí? Si tú estás viniendo de las Américas hacia la Itzáes, digo, pasas pasas todo lo que es el complejo del Congreso del Estado, luego pasas el complejo de seguridad donde está la policía, y en la siguiente curva, ahí está el pueblo de Tixcacal, y adelantito en la siguiente entrada, pues ahí lo van a ver porque va a estar nuestro espectacular allá, está la caseta de ventas ahí a la orilla del periférico, que tomar ahí el carril de desaceleración, y ahí está la caseta de ventas, están las casas muestras a la vista, ¿no? Para que todos nuestros amigos puedan ir a conocerlas. ¿Sí? Oye, es una zona también de alto crecimiento, toda esa parte, ¿no? Sí, allá hay viviendas que se están desarrollando por esa zona, y te digo, está muy cerquita de lo que es ya la avenida Itzáes. Entrando en la carretera que viene de México. Estás a 15 minutos del puerto de Sisal, 5 a 10 minutos del aeropuerto, o sea, estás muy, muy bien ubicado. ¿Sí? Entonces, pues la verdad es que es algo que se ha venido trabajando, se ha venido cocinando y la posibilidad de que nuestros amigos de diferentes tipos de crédito puedan estar adquiriendo sus casas, ¿no? Hay casas multifamiliares, hay casas unifamiliares, ¿no? Entonces, oye, ¿y entonces el gran opening es el viernes? Mira, el sábado. A partir del sábado la gente puede estar ya yendo a partir de las 9 de la mañana. ¿Y que va a haber música, botanita, refresquitos? Mira, va a haber todo el ambiente para que puedan estar viendo, que vean su casa, que las disfruten, ¿sí? que puedan ver, conocer todos los prototipos, ver cuál es el que más se adapta a sus necesidades, ¿no? Y como te digo, hay unos tipo muy juvenil, ¿no? Que está con una sala comedor muy amplia, una cocina gigantesca, a las señoras les va a encantar esa casa, ¿no? ¿Ah, sí? Que además te dejan patio, te dejan espacio lateral. Yo creo que va a estar muy, muy, muy, muy bonito. Están muy bonitos los prototipos y se van a poder adaptar muy bien a las necesidades de la gente, ¿sí? Entonces, y que ahí es donde podemos, como estamos platicando en el tema de hoy, ¿no? Si una casa de entrada te llena tu necesidad, pues ya te empiezas, ese hecho de estarla comprando te va a dar la emoción. Claro, la motivación. Te vas a sentir contento, te vas a sentir feliz, ¿no? Y de ahí la otra parte que tú decías, ¿no? Nosotros tenemos las casas muestra, están decoradas, están todas de cómo las pueden, sí, cómo las pueden dejar. Plantear la idea de lo que pueden hacer cuando adquieran, claro, la casa, y ¿no? Nosotros, cómo decorarla, qué tipo de muebles usar. Claro que sí, y de ahí pues la gente puede ver, nosotros le entregamos el lienzo en blanco, ¿no? Para que cada quien escriba su historia en su propia casa. ¿Sí? Bueno, pero ya en las casas, hasta donde yo sé, las entregas con ciertas condiciones, ¿no? Ya claro, protectores. Claro, protectores, mosquiteros, correcto. O sea, todo eso ya lo traen las viviendas, como siempre, todas las que tenemos, las que hacemos en Grupo Sarasi. Pero en lo que es la decoración, lo que es los colores que le puedes poner al interior de tu casa, todo eso, pues digo, nosotros les mostramos una idea. Pero a final de cuentas, también le comentamos a toda la gente, oye, pues este... Aquí tú vas a entrar y vas a entrar en tu lienzo totalmente en blanco, en tu casa pintadita de blanco, toda lista, para que tú puedas decir, no, me gusta más este color, me gusta más este, o mis muebles son de este color, entonces correcto, voy a poder poner una pared donde de este puedes color. Oye, ¿y el estilo cómo va a ser? O sea, ya mira, ni entre minimalista, colonial, no, o ya es... No, es más mi estilo moderno, más minimalista, a final de cuentas, okay, ¿no? Son viviendas modernas, que es lo que tienen, que es lo que está más acorde en este tiempo, ¿no? Aquí realmente sí queremos que la gente vaya, que los visite a partir de este sábado, para que las conozca, ¿no? Se van a dar cuenta que tienen, les va a costar trabajo decidirse por cuál, porque realmente están muy bonitos. Este okay. Sábado 10, ya sabe a dónde tiene que ir. Usted agarra el periférico rumbo a Tixcacal, así de simple. Exactamente. Cuando vea la salida a Tixcacal, va a ver el letrero de Sadasi. Espectacular allá. Paseos de Mérida. Es un evento que no puede perdérselo, así es de que allá va a estar toda tu gente. O sea, allá mismo puede usted de una vez ir a ver cuál es la que le va a gustar. Sábado. Y estrenar casa. Exactamente. Sábado 10 en Periférico, Tixcacal, Paseos de Mérida de Grupo Sadasi. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiale al 94.5 de FM o síganos en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx y puede continuar escuchándonos. Nosotros vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, a mí qué buena canción, mi querido Fernando. Rebelión, esto es de Álvaro José Arroyo González, o sea, Joe Arroyo. Él es de Cartagena de Indias, allá en Colombia. Ah, caray, aunque ya murió en el 2011, más conocido como Joe Arroyo. Es un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical. Esta, qué buena salsa esta de... Rebelión, buena música. Rememorando a uno de los libertadores. Esta canción, buena música, gracias, buena selección. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brinda un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser la asesoría de imagen, cuidado del cabello, cuidado de la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad. Y mire, si usted va a cortarse el pelo con nuestros amigos de Sport Haircut, puede usted contribuir. Ellos traen esta campaña de corte con causa, que es verdaderamente noble, porque ellos van una vez al mes, escogen un asilo, una estancia infantil, alguien que verdaderamente necesita de nuestra ayuda, y van y les cortan el pelo, pero además hacen una colecta. Usted compra una pulserita con 10 pesos, y todo lo que ellos juntes lo van a comprar en cuestiones, pues lo que necesite la estancia, comida, pañales, etcétera. Así es de que es una causa, un corte con causa. Sport Haircut, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champ. O búscalos en nuestras redes sociales, en Facebook Sport Haircut, en Instagram Sport-Haircut. Bueno, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues algunas, quiero compartir con la audiencia algunas preguntas que se pueden hacer para volver a hacer que esa casa que, pues, que ya están viviendo y que tal vez ya no les haga tan feliz, les vuelva a ser feliz, así como en el momento que la compraron, ¿no? Entonces, pues, les invito a que se hagan las siguientes preguntas. Tome nota porque vale la pena. Primero, pues, ¿qué elementos no te gustan? ¿Qué te gustaría cambiar o agregar? Paséate por cada rincón de la casa y ve haciéndote estas preguntas. Aparte, pregúntate, ¿qué te hace sentir cada espacio en donde te paras y ves lo que hay? Y por último, pues, ¿qué cambiarías para que te haga sentir mejor? Y bueno, algunos tips, por supuesto, son, pues, dedicarle tiempo a tu hogar, dejar que la naturaleza entre a tu hogar, poniendo plantas, cosas naturales, atrapar la luz del sol, que por ejemplo, pues, nuestros amigos de Sadasi para eso se pintan solos, siempre andan buscando las mejores áreas para que entre la luz natural y los colores de las paredes. Haz que tu cocina sea un lugar de encuentro, que eso es un punto a favor que tienen ustedes ahorita con este nuevo complejo, este nuevo fraccionamiento, que veo que pues ahora sí que la cocina se convierte en ese lugar donde todos llegan pues a tomar sus bocadillos y a platicar con todos. Y bueno, voy a hacer una pausa en los tips para que Juan Enrique, ¿qué te parece que nos platiques un poquito de estas novedades? Porque nos platicas que vienen pues nuevos diseños en las casas que tienen paseos de Mérida. Claro que sí, Laura, y la verdad es algo que se estuvo trabajando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos que nuestros amigos, bueno, conocen nuestros desarrollos, conocen los prototipos que hay en cada uno de nuestros desarrollos, pero pues también lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Aquí hay que escuchar mucho a los clientes, ¿no? ¿Qué les gusta? Claro. ¿Qué tienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué pudiera ser? Entonces, en este nuevo desarrollo, pues hay modelos nuevos, ¿no? Modelos nuevos que estábamos comentando que solamente los van a encontrar ahorita en Paseos de Mérida. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por eso, aunque hay algunos prototipos que son similares a algunos que han visto en Almendros o que han visto en Héroes o en Américas, ¿sí? Aquí hay prototipos que son, pues, llamémoslos así, exclusivos de Paseos de Mérida. Entonces, por eso la invitación a nuestros amigos que vayan a partir de este sábado, ¿no? Y conozcan los modelos. ¿Sí? Que los vean. Ya los tienes los prototipos. Ya está, el sábado ya van a poder visitar, o sea, las casas muestras están listas. Wow, ya están listas. Ustedes, ¿no? Son buenos están para eso, ¿verdad? ¿Hace cuánto están trabajando ya en este nuevo fraccionamiento? No, este fraccionamiento tiene ya desde el año pasado, se está trabajando, ¿no? Preparándolo. Entonces, es muy importante, porque aquí estamos haciendo unos modelos muy dinámicos para la gente joven. Modernos. Claro, muy más modernos todavía. ¿Sí? En el cual hay unos que trae por ahí un área social muy amplia, ¿no? Que sale la comedor, cocina muy amplia. Okay. Y en la planta alta las recámaras. Entonces, pues va a tener un área social muy importante, muy agradable, lo puedes convivir, llevar a los amigos de la familia, y tu área social, y tu área privada queda privada. Queda privada, claro. Okay, mira. Entonces, con espacio de terreno atrás o en el lateral para que pues puedas complementar, que si te gusta tener tu jardín, que si puedas tener una pequeña alberca, que puedas tener tu cochera, ponerte tus coches con un área de servicio, en fin. Yo creo que está muy interesante para que nuestros amigos puedan ir conociendo este nuevo desarrollo, que pues como siempre, ¿no? Lo hemos platicado, Robert, si no te reinventas, te estancas, ¿no? Absolutamente. Entonces tenemos que seguirnos reinventando. Y aprendiendo de los prototipos que hemos hecho en otras ocasiones, qué cosas no le han parecido tan bien a nuestros compradores. Pues, oye, eso se podría mejorar, yo creo que esto puede ser diferente. Entonces tratamos de retomar todas esas pláticas, todas esas opiniones de nuestros amigos que ya son parte de la familia Sadasi, ¿no? Correcto. Porque eso es importante. O sea, muchos de los cambios que ustedes ven en los prototipos es porque nuestros amigos que son parte de la familia ya, de la gran familia que conforman toda la gente que vive en los desarrollos de Grupo Sadasi, pues nos comentan, ¿no? Porque con esa retroalimentación, correcto. Ese contacto que tienen a veces con los asesores todavía, y le preguntan, oye, ¿cómo te va en tu casa? Bien, ¿sabes qué? Muy bien, pero me gustaría, me hubiera gustado que esto fuera así, que esto fuera asado. Uh-huh. Les digo que quedaría mejor de lo que está ahorita. Claro. No porque ahorita esté mal, sino porque puede quedar mejor. Por supuesto. Entonces, vamos a seguir. Exactamente, se va haciendo todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, como dices, Laura, pues ahí las cocinas como punto de reunión, ¿no? En el centro de la casa para que la gente pueda platicar. Pues sí, ya no son esas cocinas que era un cuarto aparte, sino ahora integradas a sala, comedor. Están integradas que normalmente conforman una gran área en la cual, pues tienes un área social donde puedes convivir con la misma familia que vive en la casa, uh-huh. o bien porque van tus amigos, porque van tus papás, van tus hermanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se puede tener esa convivencia familiar para poder seguir creciendo y que se tenga ese dinamismo, que tu casa no se vuelva aburrida, ¿no? Como estabas comentando, ¿no? Sí. Que entonces, si tienes esa dinámica, tienes esa posibilidad y ese espacio de que la familia se reúna, pues hasta tú mismo, ¿no? Con tus propios hijos cambias, un día desayunamos en la barra, otro día desayunamos en la mesa, ¿no? En la mesa. O en la sala de tele para ver una buena película. O en la sala que te quede el espacio para tener allá una para tener la tele o para poder estar platicando un juego de mesa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ah, bueno, uh-huh. Entonces todo eso, pues tienes el espacio lo suficientemente amplio, ventilado, agradable para que puedas estar con tu familia. Pues sí, allá, ¿no? Y yo creo que es parte de uno de los consejos. Que bueno, ustedes son los que pusieron estos consejos, es de la página de Sadassi. Dedícale tiempo. Y fíjense, aquí lo importante es de que a partir del sábado ya pueden ir ustedes y dense el tiempo de ver las casas, de sentarse. De visualizarse como quieren vivirla. Claro. De ver si se acomoda a su forma de ser o pero lo importante es que lo sientan, porque de otra manera no van a poder. Y además, otra cosa más importante, ya van a estar los asesores. Claro, ya van a estar los asesores allá. Ahí mismo pueden checar tu crédito. Esa es la clave fundamental, ¿no? Sí, que te alcance. Tu historial y todo para que pues te asesoren allá, ¿no? Infonavit, bancarios, fundistes, todo. Todo el abanico de créditos que se puede estar manejando, ¿no? Ahí entonces, está. Eso es lo importante, ¿no? Que se puedan acercar, que una vez que se hayan visualizado y se decidan, esta va, pues órale, ¿cómo va? Porque está ahí, ya hay viviendas que están terminadas, que hay unas viviendas que van a estar en avenida, etcétera, etcétera. Entonces, hay posibilidades de que puedan escoger su casa y de una vez... ¿Cuántas casas planeadas? No, el desarrollo es para más de 6,000 casas. Ok, pues, pero vaya ya, abren el sábado, así es de que... Imagínese que sea usted de los primeros, sería sensacional. Pero vaya, como le digo, con esa mirada de que usted pueda observar, quédese un rato en la casa prototipo, camínela y haga todo lo que yo le digo y verá que le va a encantar. Además va a resultar con casa. Muchos quieren estrenar casa. Ya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. ¿Cómo no, Marc Anthony? Aquí hay muchas chicas que van a volar con Marc Anthony. Vivir mi vida, otra buena canción, buen cantante. Este Marc Anthony es cubano, ¿no? Pero de Miami. Puertorriqueño, tienes razón. Marc Anthony, aquí también en Fórmula en los Negocios. Buena música, buena selección. Un variado, bueno, para motivarlo usted que es lunes. Pero mire, qué mejor motivación que se vaya usted el sábado a conocer Paseos de Mérida allá en Tixcacal. Muy fácil de llegar sobre el periférico. Ahí va a encontrar, cuando vaya usted llegando a Tixcacal, va a encontrar el letrero de Sadassi. Métase. Pero el sábado 10, porque es el día en que el gran opening de este gran fraccionamiento Paseos de Mérida. Pero bueno, Laura, ¿qué nos traes hoy de Ventana Ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi Ventana Ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los perritos callejeros, soluciones humanas para un problema que es de todos. Y recordemos que sí, efectivamente es un problema de todos. Porque mucha gente dirá, pues a mí no me gustan los perros, yo no tengo perro, a mí no me importa. Sin embargo, el problema real es que hay mucho perro en la calle, en situación de abandono, en situación de, pues, está a expensas del clima, inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud, enfermedades, maltrato, hambre, etcétera. Y pues bueno, esto es una situación que afecta a todos. ¿Por qué? Pues como humanos hay que tener un poquito de sentido de humanidad para tener un poquito de empatía por estos seres que también sienten y que también necesitan de nuestro apoyo. Además de que son seres que dependen 100% del humano, que los tiene que alimentar, cuidar, etcétera. Entonces, pues bueno, invitarlos a una conciencia de estos animales, pues ya no solamente de los perritos, sino también de los gatos, etcétera. Cualquier animal doméstico que esté sufriendo por esta situación y tomar conciencia de que cuando compremos un perro, regalemos un perro, adquiramos un perro, nos regalen uno, lo que sea, que pensemos muy bien esta situación porque verdaderamente hay que considerarlo como parte de la familia. No es eso de que me casé, tengo a mi perrito y ya me embaracé, ya tuve a mi hijo, ya no necesito al perro, adiós. No, es una situación muy delicada que de verdad hay que tomar a conciencia cuando adquiramos un perro, que por cierto les recomiendo que adopten, por favor, no compren. Verdaderamente estos perros que sirven para procrear y para vender perritos sufren un maltrato tremendo, son obligadas las perritas a embarazarse para tener perritos y luego las matan de hambre, etcétera. Hay situaciones que están muy deplorables. Entonces mi invitación es tomar conciencia de que cuando tenga un perro, pues que sea porque es para que se quede en casa. Y si en un momento no puede quedarse en casa, que se tome la molestia de buscarle un nuevo hogar y no es abrirle la puerta y que se vaya a la calle, ¿no? Tomemos conciencia de eso. Y bueno, por último, pues recordarles que hay muchas campañas de esterilización. Es muy importante que esterilicemos a los perros. Que esa filosofía de decir, ¿no? Pues ¿sabes qué? Que tenga una camada, aunque sea pobrecita la perrita. No, la verdad no necesita ni tener una camada, porque entonces vas a tener 7 problemas o 12 problemas más de esos bebecitos que van a nacer y no sabes en qué condiciones van a quedar. Entonces la invitación es esterilizar a los perritos, ya sean machos o hembras, y pues bueno, a adoptar. Y pues bueno, me retiro diciendo esta frase de Mahatma Gandhi, que es muy reconocida, y dice, pues bueno, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en la que tratan a sus animales. Entonces, pues bueno, demostremos que tenemos esa grandeza y ese progreso moral dentro de cada uno de nuestros hogares, cada uno de nosotros tratando bien a los animales. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores y Seguros. Les invitamos a que nos manden un WhatsApp al 9991-2247-16 y con gusto podemos asesorarles sin compromiso para el seguro de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y para la educación, la planeación de la educación de sus hijos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Qué buena mención, Laura, gracias. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y estamos, pues es dándoles casi la primicia de que el sábado tiene usted que ir a Paseos de Mérida. Es el nuevo fraccionamiento que abre el sábado, es inaugurado el viernes, y pues la verdad, Juan Enrique, yo te los quiero felicitar porque esto demuestra, una vez más, la confianza en Mérida, en su crecimiento, en compañías como Sadasi, que a nivel nacional pues es la compañía 1 o 2 desarrolladoras de vivienda y que ha sabido pues buscar adecuadamente los lugares donde invertir. Y sobre todo, y quiero hacer énfasis en la manera en la que ustedes construyen comunidades, Juan Enrique, que creo que eso es lo que los distingue y los ha puesto en ese lugar de preferencia a nivel nacional, ¿no? Pues claro que sí, Robert. Ahí el logo que habla de las mejores casas y más, pues se lo toman muy a pecho toda la empresa, ¿no? De buscar siempre ese extra, ese ese detalle, y a veces no tan pequeño, ¿no? Sino que claro, siempre se busca dar eso de más. ¿Qué hace que las personas que adquieren su vivienda, que adquieren su patrimonio con nosotros, puedan estar satisfechos, ¿no? Y es lo que se busca, a final de cuentas, ¿no? Que les podamos ofrecer un producto de calidad, que además sabemos que es para muchos años, ¿no? Claro. Y siempre estamos mejorando y siempre estamos tratando de ver qué materiales y cómo está, y si uno duraba 15 años, pues estamos buscando uno que dure 20, ¿para qué? Correcto. Para que esa... Y con tecnologías de punta. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Con la tecnología de punta que se tiene ahora y que se está innovando cada vez, ¿no? Que siempre hay más tecnología, siempre hay maneras de poder hacer mejor las cosas, ¿no? Y que la gente pueda estar contenta con la casa que adquiera, ¿no? Que es lo que estamos platicando en el tema, ¿no? ¿Cómo estás feliz en tu casa? Bueno, así, ¿viste algo que te gustó, que se adaptó a tu necesidad económica con el crédito que tenías, que puedes tener una convivencia familiar en toda tu casa, ¿sí? Puede crecer tu familia, se puede desarrollar, ¿no? Y que además puedes hacer comunidad, porque mucha gente, lo hemos visto nosotros, desarrollos. ¿Sabes qué? Traigo a mis papás, traigo a mis hermanos, mis primos, y todos vamos haciendo esta comunidad, se va volviendo una gran familia, ¿no? Entonces, es la invitación para que todos nuestros amigos estén por allá, estén con nosotros a partir del sábado y puedan conocer estos nuevos prototipos que vamos a tener. Tenemos algunos que ya conocen y otros nuevos, y que algunos seguramente se va a adaptar a sus necesidades, ¿no? Y que hemos ido mejorando de los que hicimos hace 3-4 años, algunos en Almendros, se mejoraron sustancialmente, ¿no? Y han tenido esos cambios para actualizarse y para que la gente pueda sentir que esto es lo que yo quiero, es lo que yo puedo pagar, entonces no tengo problema, tengo el tipo de crédito que necesito, tengo una casa en la cual puedo convivir con mi familia, puedo crecer. Absolutamente. ¿Sí? Y estoy tan contento que puedo invitar a mi familia, a mis ¿vives amigos, feliz? A generar, miren, a tener comunidades, ¿no? Miren, amigos, esto de encontrar un lugar adecuado, y mire, tan es así que nosotros hemos tenido aquí testimonios de mucha gente de las Américas, de los Héroes, de los Almendros, y que han venido a platicar aquí su testimonio, y créame que eso vale oro, porque verdaderamente encontrar un lugar con estas características para que usted pueda desarrollar a su familia y vivir bien, pues no en muchos lados se da, así es de que yo lo invito a que se dé una vuelta a Paseos de Mérida este sábado. ¿A partir de qué horas, Arqui? A partir de las 9 de la mañana abrimos. Ahí está. O sea, ahí, entonces que se acerquen, y estamos todo el día por allá para estar. Todo el sábado y domingo. Todo el fin de semana, sábado, domingo, lunes, martes. Tómelo de fiesta. Bueno, sí, arranca el sábado y ahí va a estar. Ya nos seguimos de largo. De largo. Como siempre, ¿no? Para atender a todos nuestros amigos. Pues muchas gracias, Arqui. Te agradezco. Robert, mucho. Gracias, Laura, a todos nuestros amigos que ¿teléfono? Nos escuchan. ¿Teléfono? ¿Dónde se pueden comunicar? 611-4000. 611-4000. Se traslada el teléfono que teníamos en Almendros. Bueno, ya con la nueva marcación es 99. Las 3 9. Correcto. 611-4000. Si quieren alguna información, si quieren que les den un poco más de datos, pues pueden llamar. Ahí ya los hacer los una cita. Los atienden los mochiquelaros. Si quieren hacer su cita para el sábado, ya de una vez la pueden agendar con los asesores para que les puedan atender y mostrar las casas. ¿Sí? Pues ahí les esperamos a todos para que conozcan este nuevo desarrollo de Grupo Sadas y las mejores casas y más. Gracias, Arqui. Arqui, gracias, Robert, gracias. Y amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.